Hoy viernes, día 2 de mayo, a las 7 de la tarde, se proyectará en Arroca Herri Tailerra, en Bilbao la Vieja, la película Antifa, hombro con hombro, donde el Estado fracasó. Película que trata sobre el surgimiento y desarrollo del movimiento Antifa en Alemania. Asimismo, el domingo, día 4 de mayo, a las 12 horas, en Samalecu, Samakola, se proyectará la película Rise Up, donde nos narran las inspiradoras vivencias de 5 personas que se vieron envueltas en graves convulsiones sociales. Y con este motivo tenemos hoy la suerte de contar como invitado a Stephen Maurer, una de las personas que ha dirigido estas dos películas. Kaixo y bienvenido a la radio 97 Irratia. Stephen. Hola, buenas, un gusto estar aquí. Un placer poder tenerte con nosotros y nosotras. ¿Qué te iba a comentar? En este momento estás presentando estas películas en distintos lugares, vienes de Barcelona, ahora Bilbao. ¿Qué planes tienes, si se puede saber? ¿Qué planes tengo con eso? Pues básicamente son como películas que se fueron como moviendo bastante en Alemania, como más que 25.000 personas vieron a cada vez esas películas, y estamos como intentando como difundirlo también un poco más a nivel afuera de Alemania para llegar a más gente que esté involucrado en los movimientos sociales también, ¿no? Y para ver si se puede aprender algo de las experiencias que hemos capturado. Uh-huh. Eres una de las personas que ha dirigido las películas Antifa y Rise Up. Vayamos por partes. En Antifa aparece reflejado el movimiento antifascista que se desarrolla con especial fuerza e intensidad en Berlín en las décadas de los años 80 y 90 del siglo pasado. ¿Qué es lo que has querido recoger con este trabajo? ¿Qué te lleva o te hace dirigir este trabajo? ¿Qué querías mostrar, Stephen? Pues creo que hay que empezar un poco por el colectivo en que nos organizamos, porque nos llamamos Left Vision, y somos, que sería Visión Izquierda, y nos fundamos como hace más que 15 años en Berlín, intentando como demostrar otras versiones de las noticias, pero enfocado en movimientos sociales, ¿no? Y estando siempre como solidarios con los procesos que están pasando. Y creo que lo que ahora vemos que en Alemania hay una época en que la extrema derecha está surgiendo bastante, y a la vez la gente joven ya no sabe cuál es la historia de la resistencia, ¿no? Cuáles son las cosas que antes sí existían, porque un movimiento fuerte de Antifa, por lo menos en la manera en que existió en los 90s y 80s, ya no existe. Y entonces nuestra idea fue no hacer que otros escriban la historia, sino intentar de escribir una parte de la historia por nosotros, gente del movimiento mismo, y hacer que no se pierdan esas perspectivas, ¿no? Porque hemos visto eso con otros procesos revolucionarios en el pasado, que en algún momento simplemente ya es tarde y la gente que vivió ese tiempo ya no puede contar. Entonces pensamos que ahora sí sería el momento de poder contar algunas cosas así. Y hay un segundo punto muy importante, que esa película también relata mucho de la militancia, ¿no? Y muchas de las historias hace 5 años no se hubieran podido contar porque simplemente había como procesos legales que lo hubieran hecho imposible. Sí, entiendo bien, Stephen. Es un intento de recuperar lo que ocurrió en los años 80 y 90 del siglo pasado. ¿Nos puedes comentar cuáles son los inicios y cómo se va organizando este movimiento antifascista que cobró tanta importancia y fuerza en aquella época? ¿Cómo comienza sí, todo? Sí, por supuesto. Creo que todo eso empezó mucho más antes, ¿no? Empezó antes del tiempo de los nazis, que los primeros grupos antifascistas también se unieron para justamente evitar que Hitler tuviera el poder. Pero como ese nuevo movimiento antifascista, creo que más que nada también empezó porque primero no se trabajó muy bien la historia y siempre siguió una educación también con fragmentos muy nazistas o también los hijos de los nazis que simplemente ya estaban. Que ahí se transmitió como mucha educación, Pero luego, cuando se reunió Alemania, eso fue como un punto muy clave, en que simplemente en muchos pueblos también, en el este de Alemania y en el oeste, aparecieron muchos neonazis. Y mucho del movimiento simplemente pasó porque simplemente había muchísimos neonazis y la gente pensó, bueno, tenemos que defendernos en alguna forma. Y en aquellos momentos, en aquellos acontecimientos, ¿cómo participó la gente? ¿Con ilusión? ¿Hubo mucha pasión, mucho interés? ¿Nos podías comentar un poco cómo se desarrolla todo ese movimiento? Sí, creo que hubo mucha participación de diferente gente y creo que también fueron como diferentes ámbitos de trabajo, ¿no? Porque había la gente que está militando en la calle intentando hacer claro que en ciertos barrios los nazis no pueden entrar. También hubo la gente que simplemente estaba investigando y como que toda su vida social pasó básicamente estando atrás de los nazis, donde se reunían, quién eran, intentando como de reconectar todas esas informaciones. Y obviamente también gente como muy, muy subcultural que estaba intentando de hacer como trabajo de cultura, de hacer muy claro que para la gente común fuera muy claro que, bueno, que esos son los enemigos y que hay que estas estructuras, ¿no? Creo que esas son como una de las partes muy importantes, pero también ahí hay diferencias muy grandes en las diferentes partes de Alemania, ¿no? Porque digo que en muchos pueblos pequeños hubo mucho menos resistencia antifascista que en ciudades grandes. Y creo que eso también fue una cosa muy grande que hasta ahora se nota, ¿no? Que hay muchos pueblos en que no hay resistencia, y en las ciudades grandes sí siempre había, y había también una resistencia muy bien organizada. Y entonces, ¿cómo has planteado la película para poder unir ese tipo de vivencias de diferentes situaciones, personajes, lugares, sitios? ¿Cómo logras construir, hacer que todo eso tenga un nexo de unión común y se pueda discurrir, fluir adelante y con ánimo en la película? ¿Testimonios? ¿Cuentas una historia que al final aglutina diferentes momentos y situaciones que puede, de alguna manera, resumir lo que allí pasó? Sí, creo que exactamente es eso, porque no intentamos contar la historia desde un principio hasta un final, porque no existe un principio o un final tan claro, pero intentamos como de buscar voces de los diferentes ámbitos de lucha que muchos de ellos antes nunca han hablado en público, para compartir su experiencia y hacer un poco más claro, bueno, esos fueron los puntos claves, y intentamos como construir la película un poco alrededor de los diferentes ámbitos, ¿no? De la investigación, de la lucha armada en la calle, de la autodefensa y como de las cuestiones que en este momento simplemente eran muy importantes. Y creo que nos resultó muy bien quedar como un panorama, o aunque sea cinco perspectivas nunca vistas así en la historia del movimiento antifascista. Luego hay una cosa que nos ha llamado especialmente la atención, y es que en la presentación se habla de que el Estado fracasó. ¿Realmente fracasa el Estado o no le interesa al Estado acabar con el fascismo? ¿Qué lectura podíamos hacer? Sí, claro, lo entiendo muy bien, y el movimiento en Alemania también nos ha criticado a veces un poco por usar ese título. Creo que en general, obviamente, el fascismo muchas veces es muy útil para el Estado, y el Estado no quiere acabar con eso, y creo que tampoco podemos pensar que el Estado nos ayudaría en alguna forma como acabar con eso, pero pusimos ese título por dos razones. Una es que en esa época de todos los pogromos, porque los 80s y 90s fueron como un tiempo en que muchos de los de la gente en Alemania ha atacado a hogares de refugiados y ha matado gente. Y entonces ahí en la historia, hasta en la historia de los medios normales, se habla como de un fracaso del Estado. Y creo que por eso queríamos retomarlo, también para llegar a gente que no sea solamente metido en los movimientos. Porque ya sabemos que los 5.000 de izquierda radical sí van a ver esa película, pero que queríamos llegar como un poco más allá. Y por eso intentamos como de usar un título que fuera también llamativo para un público que no sea involucrada, ¿no? Para llegar a más gente y intentar de convencer también a la gente un poco crítica que ese movimiento así sí fue necesario y que sí sirvió para algo y que había razones que también desde un punto de vista, digo, democrático, se puede entender por qué eso es necesario, como punto de comienzo para luego convencer a más gente. Y volviendo al presente, ¿cómo ves el movimiento antifascista en Alemania hoy en día? Lamentablemente no lo veo tan fuerte. Creo que en Alemania tenemos ahora casi 60% que está votando por la AfD, que es el partido de derecha extrema en Alemania. Y siento que la respuesta de la sociedad civil o del movimiento es muy puntual. Antes de las elecciones había como manifestaciones con 100.000 de personas o como había como marchas muy grandes, pero en lo cotidiano creo que este movimiento, como existió en los 80s o 90s, ya no existe y ya no tiene tanta fuerza. Y creo que eso es una cosa que no solo pasa en Alemania, sino también en otras partes del mundo, ¿no? Pero en Alemania, por lo menos yo lo siento extremadamente peligroso porque tenemos esa historia con los nazis y tenemos, en alguna forma, creo que para todos nosotros debería estar claro, bueno, ahora es el punto donde nos tenemos que levantar y hacer que una cosa como pasó en la historia nunca más sea posible. Y siento que la gente ahora, lamentablemente, no está en ese punto. Pero lo bueno de todo eso es que sí surgen nuevas asambleas antifascistas o reuniones abiertas, pero todavía hay como un camino muy largo para ir, porque si sigue el movimiento tan débil como es ahora, creo que no vamos a poder hacer nada en contra del fascismo que ahora está creciendo tanto en Alemania. Y en cuanto a la segunda de las películas que vamos a ver y que has codirigido, Rise Up, en ella nos describes las biografías de 5 personas que intentan hacer frente a los difíciles momentos que les ha tocado vivir. ¿Qué pretendes reflejar en esta película? Pues básicamente intentamos reflejar el momento en que gente deja de ser normal y se vuelve revolucionario. Porque muchas veces sentimos justamente lo que estaba contando antes también, ¿no? Esa impotencia, ese sentir, bueno, da igual lo que hago, no puedo cambiar nada. Y eso fue el enfoque de la película, es decir, bueno, miramos a la historia, por ejemplo, a la lucha en contra del apartheid o también a la lucha en Chile, que ahora había la revuelta muy grande, el estallido social en el 2019, y vemos qué hace que la gente deje toda su vida cotidiana y dice, bueno, vamos a luchar por un mundo mejor. Y creo que ahí intentamos como de experiencias tanto de la actualidad como históricas para hacer muy claro que por alguna razón sí podemos seguir luchando y tenemos que seguir luchando y muchas veces no vemos cuáles son los momentos que realmente van a ser como el inicio de un gran cambio. Y sí, a dar esperanza a la gente. La película la has construido alrededor de la biografía de 5 personas. ¿Por qué eliges a estas 5 personas? ¿Qué es lo que te ha atrapado de esas personas que te llevan a llevarlas a las pantallas al final? Pues creo que los 5 personas son ejemplos. Ejemplos para miles de personas que están luchando y se podrían como cambiar por cualquier otras personas, por cualquier otras luchas, porque la película se construye un poco como una película eseísta que es casi un manifiesto y los 5 personas son los ejemplos que están viviendo y mostrando que sí otro mundo es posible. Y creo que eso también fue la cosa que nos llamó la atención de estos 5 personas, que queríamos tener ejemplos en los diferentes ámbitos, si sea lucha armada, si sea estando construyendo comunidad desde abajo, si fuera lucha feminista, como tener diferentes formas de luchar y diferentes ámbitos de lucha y juntarlo para decir que, bueno, que estos movimientos en realidad estamos luchando por lo mismo y a veces solo tenemos que ver en qué punto se pueden como juntar esas luchas. Y eso creo que fue el punto más importante porque escogimos a esas 5 personas. De alguna manera, las dos películas, tanto Rise Up como Antifa, son como dos fotografías de una misma realidad. Sí. Es totalmente verdad. Es básicamente lo mismo. Creo que eso también es como lo importante para mí o como para nosotros como colectivo, que hacemos cine con un fin social y queremos que estas películas sirvan también para que algo se cambie, para que ese mundo se cambie y ver cómo es el cine como una herramienta de los movimientos sociales, ¿no? Y creo que por eso también hay cosas muy parecidas de las dos películas, porque los dos quieren activar a la gente y los dos quieren mostrar que este capitalismo así no puede seguir. Y pues creo que por lo menos en Alemania creo que sí, para mucha gente fue como un punto también de pensar ciertas cosas de nuevo. ¿Quieres añadir algo de lo que no hayamos hablado durante la entrevista y que te gustaría señalar o desea? ¿Cómo animas a la gente para que pueda acudir y vaya a visionar tus películas? Te animo a que aquí tienes los micrófonos para que puedas animar a la gente e invitarla a que disfrute con ambas películas. Adelante. Pues sí, yo estaría muy contento si muchos de ustedes vinieran a ver la película. Más que nada porque sí creo que aunque las realidades en el País Vasco y en Alemania sean muy diferentes, creo que sí siempre se puede como aprender algo de las luchas, ¿no? Y siento que más que nada en un mundo tan globalizado como en el que estamos viviendo ahora, está muy bueno como ver un poco más allá qué está pasando y qué pasa. Y me encantaría como discutir con ustedes también después de las pelis, a ver pues qué podemos aprender uno de cada otro y cuáles son las diferencias que simplemente hacen que ciertas cosas no se pueden aprender. Pero sí, estaría muy chingón si muchos de ustedes vendrían por ahí y creo que también les puede servir algo para la práctica que están viviendo o teniendo allá. Finalmente, vamos a recordar que la proyección de la película Antifa tendrá lugar hoy viernes, día 2 de mayo, a las 7 de la tarde, en Arropa, Herri Tallerra, Arroca, Parcatu, perdonad, situado en Bilbao la Vieja, número 15, y que el domingo, día 4 de mayo, a las 12 horas, en Samalecu, en Samácola, se proyectará la película Rise Up, donde nos narran las inspiradoras vivencias de 5 personas que se vieron envueltas en graves convulsiones sociales. Stephen, muchas gracias por tu tiempo. Eskerrik asko. Igualmente queremos agradecer a Bascale por la proyección de estas películas y desearte desde aquí, desde estos micrófonos, suerte en esta gira de presentación de las películas. Deseamos que vaya mucha gente y que ese mensaje se pueda propagar con fuerza y con mucho ánimo y alegría. Un abrazo y mucha suerte. Eskerrik asko. Agur. Muchas gracias a ustedes. Un placer.